de la humanidad. Según el proceso administrativo y tras la presentación de documentos visuales, sonoros y también de informes técnicos que sustenten ese pedido, se prevé que la resolución se efectuará en un año. O sea, hacia septiembre u octubre de este año, se sabrá si el tango es considerado por la UNESCO dentro de su lista de producciones culturales Patrimonio de la Humanidad. En aquel momento, en octubre del año pasado, el ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi y Eduardo León Duter, director de Promoción Cultural de Montevideo, coincidieron en mancomunar esfuerzos para otorgarle mayor rango y reconocimiento a la expresión artística urbana que comparten las dos orillas. Al mismo tiempo, acompañando a Lombardi y a la iniciativa, en el bar porteño Los 36 Villares, artistas de la talla de Susana Rinaldi, Atilio Stampone, Raúl Garelo y Horacio Ferrer apoyaron esta medida de la que estamos hablando. Medida que, como tal y a simple vista, siempre, claro, genera un entusiasmo porque revaloriza una expresión cultural genuina que toca de cerca a los habitantes y a los artistas de dos países vecinos. No obstante, con estos emprendimientos sucede algo a lo que escribía o diría Cortázar en su cuento Cefalea. Él decía: todo se confunde y nada es menos cierto que su contrario. En principio, obviaremos un argumento que, a entender de quien escribe y lee estas palabras, no conserva ni impone ningún tipo de peso para entrar en la discusión. Hablamos de aquella postura de cierto tono patriotero y derechoso que solo concibe al tango como una expresión argentina, por no decir porteña, y sostiene que cualquier tipo de intromisión externa no sería más que una ofensa a la patria, a los valores verdaderos, así lo dice, y al ser nacional. Salvada esta aclaración, conviene desplegar algunas preguntas para desentrañar parte de los fundamentos que podrían guiar la iniciativa gubernamental de declarar al tango Patrimonio de la Humanidad. Esas preguntas son, en primer lugar, ¿quiénes lo postulan como tal? En este caso, como dijimos, la gestión gubernamental de dos países lindantes. La segunda pregunta tiene que ver con el historial de acciones, bajo qué historial de acciones se inscribe esta acción. Y finalmente, ¿cuáles son los motivos reales que se combinan en la proclama? El primer asunto, como ya dijimos, está dicho. Promoción Cultural de Montevideo y Ministerio de Cultura de la Ciudad toman la posta ante la postulación del tango en la UNESCO. El segundo tema es el que comienza a desentrañar un poco más la cuestión. Hablamos del marco de acciones en el que se inscribe esta postulación del tango a Patrimonio de la Humanidad. Y estas acciones que a lo largo de su gestión ha desarrollado el PRO, y en materia de tango estamos hablando, estuvieron mayormente dirigidas a afianzar al género como recurso estratégico para el fomento económico. De aquí el difundido programa de posicionamiento mundial que se lanzó durante 2008 para acrecentar la presencia del tango en numerosos territorios del globo terráqueo. Sin duda, esos recursos que se dispusieron para esa promoción obviamente no eran chaucha y palito, sabiendo que los turistas son quienes más consumen tango, ¿no? Pero hasta aquí nada novedoso, si se quiere. Mientras tanto, en el mercado interno del tango no se encuentra todavía un verdadero estímulo más allá de alguna feria que se organiza para el festival de tango que se hace en agosto. Pasando en limpio entonces, la postulación del tango para Patrimonio de la Humanidad se inscribe entonces en una serie de acciones estratégicas efectuadas desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad, apuntaladas básicamente a afianzar la figura del tango en el exterior. Vayamos entonces ahora por último con la tercera cuestión, aquella que refiere a los motivos reales que se despliegan desde la acción de gobierno. Si bien, obviamente, es saludable que el tango sea considerado patrimonio de la humanidad, no conviene rendirse ante el hechizo de los posibles laureles que de allí podrían obtenerse. Sostener con fervor que este reconocimiento que podría obtener el tango es una forma de afianzar y conservar la identidad cultural de dos ciudades, si bien guarda cierto grado de verdad, maquilla también un fundamento con más solidez que guía la acción de estos gobiernos. Ese fundamento radica en los recursos económicos que pueden obtenerse desde la cultura. Y el tango para la ciudad, además de un bien cultural intangible, es una fuente de recursos cada vez más exprimida. Que quede claro, no hay gestión de gobierno que no entienda la cultura como objeto de políticas y como recurso estratégico para el fomento económico. Ingenuo y hasta cierto punto, si se quiere, de hipócrita sería creer y postular por estos tiempos que la cultura sirve solo a los efectos de la integración social y el arreglo de las desigualdades, si hablamos en términos de gestión de gobierno. De igual manera, también es hipócrita, o resulta hipócrita, matizar con argumentos como identidad cultural una medida que en sus profundidades solo se interesa por promover acciones que le sirvan al incremento de su caja. Identidad, recurso económico, cultura. Todas variantes que se ponen en juego en esto de las políticas culturales contemporáneas. Promover un bien cultural no habla solo de su reconocimiento en el exterior. No existe derrame o distribución, cuando al interior del sistema ese bien es solo enmarcado en programas de posicionamiento de marketing que tienen sus antenas apuntadas hacia afuera. Si realmente existe voluntad para promover efectivamente al tango más allá del turismo, será hora de que las acciones que se realizan en esa materia se reorienten de manera efectiva y visible al interior del país. No basta con organizar milongas en los barrios. Es necesario disponer esos recursos que se usan para el fomento externo en incentivos reales en el sector interno. Solo así se sabrá si el tango realmente conserva aquellas prioridades de aglutinador social e identitario. Por lo demás, seguirá siendo un elemento exótico, no solo para los turistas, sino también para las nuevas generaciones que habitan la ciudad. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en la noche con amigos de Daniel Godoy, Lionel se llama en realidad, o Fractura Expuesta Radio Tango, o Bocaccia Tango Limpio, superó la gripe aviar y grabó su segundo disco, el Cardenal Javier Domínguez y la Gallera, de estreno mundial en Fractura Expuesta Radio Tango. Además, Carlos Bevilacqua, el pibe Bevilacqua, que se casó y de su luna de miel nos trajo paté de cordero, trucha, un ciervo, un perro chiquito patagónico, en fin, de todo nos comentará en su espacio de baile y espectáculos, episodios cifrados en tango, de tango, de Claudia González y Melina Bruffman. Voy, 7 errores en 6 líneas, vamos adelante. Y como siempre, la agenda, noticias sensacionalistas y el tango que se hace ahora aquí en este programa, que lee guiones escritos por el enemigo. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Oyentes de la 530, La Voz de las Madres. Aquí arrancamos la edición 264 de Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Cómo andamos, Germán? Y bueno, ya arrancamos medio... Tengo mucho sueño. ¿Otra vez? ¿La semana pasada también? Sí. Bueno, me parece que tendrías que hacer una cura de sueño, que es retirarte un día... No, un día no, yo te diría un fin de semana, solo, en la medida de lo posible, y descansar. Sería bueno. Descansar, descansar y descansar. Y bueno, calculo, no sé cómo será tu sueño. A partir de ahí vas a poder recuperarte. O bien que hagamos el programa otro día, que no sea el lunes, ¿no? Que uno del fin de semana quiebra. Bueno, esas son cuestiones personales que no le atañen a los oyentes que están escuchando, ni a mí tampoco. Bueno, cada uno se divierte de la manera ahora, que se divierte y se hace ahora, cargo. Señor, ¿quién dijo que me divertí? Y primero se hace cargo. No, pará. ¿Quién dijo que me divertí? Bueno, segundo, en todo caso, si se aburre también, tengo sueño. No, pero usted me dice que viene de un fin de semana agitado. Primero tuteame, querido. Ahora no me vengas con usted, decime, tratame de vos, que hace 6 años que hacemos este programa. Yo lo trato con respeto. Bueno, el respeto está en el tuteo, entonces. No. Vos escribís editoriales. Usted también. La semana pasada igual que usted. Sí. La semana, bueno, de por medio. Está bien. Los valores, ¿no? Los valores, el respeto, ¿no? ¿Cómo son? El tuteo. No, yo soy un hombre muy serio. ¿No se nota? No. 4382-9327. 4382-9327, porque soy un hombre serio como corresponde y voy a dejar de hacerme el tonto, al menos por un segundito, y después voy a volver como vuelve la cortina constantemente en este programa de radio. fracturaexpuesta@madres.org es el correo electrónico para escribirnos. No sé si se puede abrir en todos los demás programas, lo pueden abrir, sí. Salvo yo, bueno, evidentemente tengo algún problemita. Hoy arrancamos con el pie, con los dos pies puestos en un balde, más o menos, sí. O sea, no podemos ni avanzar dos pasos. Bueno, fracturaexpuesta@madres.org es el correo electrónico, y fracturaalaire@hotmail.com en nuestro messenger, ahí nos pueden dejar mensajitos en vivo y en directo. Nos pueden decir si Maxi es respetuoso o no. Perdón, yo soy respetuoso y no tuteo, pero usted usa la palabra mensajitos. Bueno, sí. El diminutivo le gusta. Me gustan los diminutivos, es verdad. Bueno. Sí, me gustan los diminutivos y me la banco. fracturaalaire@hotmail.com. Nos agregan como contacto y nos dejan mensajitos o mensajotes o mensajes. Bien machos. Música en Fractura Expuesta. Silencio. Escuchamos Charco de Luz. ¿A mí? De Gustavo Fedel. Un disco de 1988 llamado Tangueado. Gustavo Fedel es un músico que durante la década del 70 fue parte de lo que se conoce como la progresiva de los 70. ¿Eh? Después estuvo con Rodolfo Ferré, Rodolfo Mederos. En fin, silencio. Charco de Luz. Rodolfo Ferreros, no. Hola. Mederos. Fractura expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22-24 en la ciudad de Buenos Aires, 24-4. La temperatura. Títulos. Títulos. Excitación, a ver si me sale. Bandoneoneril. Y ponete en pose, bandoneonista. Cada vez más hombres y mujeres se excitan al ver y oír un bandoneón. Así lo confirmó un estudio realizado por el Boston Medical Group de los Estados Unidos de Temperley. Según los especialistas, la presencia del bandoneón produce en el cerebro diversas alteraciones nerviosas que ponen en estado de alerta roja la libido sexual tanto de hombres como de mujeres. ¡Ah! ¡Wow! ¡Grrr! Serían algunos de los efectos más visibles que se pudieron constatar en recitales, pequeñas reuniones, bar mitzvah, asados de obra y clases magistrales, donde suenan habitualmente bandoneones de todas las marcas y tamaños. Hay excitación en los círculos tangueros. Desmienten que los bandoneonistas se pongan en pose de bandoneonista para ganar minitas. Lo revela otro estudio de imagen y mercado muy confiable. Si bien se sostenía que los músicos que se cargan un fuelle entre los muslos están más preocupados por la pose de pibe cool, pintón, peinado a lo despeinado, que prende un cigarrillo para dejarlo consumir entre los dedos, que si tiene anteojos negros se los pone y si no, gesticula con la cara como se posesiona Fito Páez cuando toca el piano o busca la sonrisa cómplice de otro bandoneonista de la fila para quedar como dos dandies, modelos de una propaganda de perfume de aerosol, pero siempre con el cigarrillo en los dedos. Bueno, más o menos. La postura canchera, para emular a Troilo, se trataría de una pose para ganar minitas, pero no minitas así nomás, sino que con contenido estratégico para nuestro tango. La particular atracción recalaría en una parte del cerebro que activaría el interés por la escucha del tango en general y tal vez por el baile o la milonga, lugares más propicios para abrazar a una desconocida sin que se te escape corriendo. Por otro lado, el estudio de mercado indica que la frase "mamá, te presento a mi novio" es bandoneonista, sigue sin escucharse en Buenos Aires desde el año 1974. Mederos, frustrado. Yo, 22-26, la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico anticipa un diluvio que te la voglio dire. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó el pibe que se altera cuando lee las noticias y Horacio Ferrer. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa hecho con humor. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y no un simple negocio. Existen tres tipos de medios de comunicación: públicos, comerciales y comunitarios sin fines de lucro. La ley tiene que garantizar la igualdad de acceso y participación de toda la sociedad. La comunicación es un tema de todos. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? Bueno, el tango es un sentimiento alegre que se canta. Lo que debe modificar el tango es dejar de ser excesivamente ortodoxo. Me parece que eso es lo mejor que le puede pasar al tango. Las características de la ortodoxia es cerrarse a no dejar entrar nuevas corrientes, en dejar que el tango evolucione de una manera muy personal de cada uno, y ahí se termina, la ortodoxia se termina ahí. Lo que valoro primeramente es el esfuerzo y las ganas de hacer algo de tango. Y bueno, después de todo hay descartes, por supuesto. Hay muchas cosas que no me gustan y hay otras cosas que sirven. Poco a poco en el camino se va a ir viendo. Escuchamos en esta oportunidad, en la sección ¿Qué es el tango?, al cantor Guillermo Fernández. ...4382-9327... para comunicarse con Fractura Expuesta y dejar un mensaje en el contestador. Agua Pesada estará con sus tangos irresponsables. Es un ciclo que va a comenzar este jueves y va a durar todos los jueves de abril en el conventillo de Teodoro, Perón 3615, la entrada 10 pesos. Presten la atención, Agua Pesada es un sexteto que la rompe, particularmente son amigos nuestros, nos han adornado lo suficiente como para que nosotros lo digamos, pero a su vez les quiero sugerir el podcast de nuestra página de www.fracturaexpuesta.com.ar, que es donde nosotros alojamos los programas que han pasado a lo largo de la historia de Fractura Expuesta. Por ejemplo, si no conocen Agua Pesada, pueden entrar al podcast y buscar el programita donde ellos vinieron, fue el 215 en este caso, pero bien, cada vez que quieren conocer algo de algún nuevo artista, entran al podcast y se fijan que están en general entrevistados por nosotros y pueden acceder no solo a lo que piensan, sino a su obra musical. Así que si buscan en la agenda o escucharon a alguien como Nacho Borda, que en este momento está mirando el reloj porque tiene que hacer el informativo y quiere saber algo de algún artista, entra al podcast, lee, escucha y conoce el nuevo tango que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Estás escuchando AM530. Noticias en la voz de las madres. En la hora 22:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados un décimo, humedad 83%. Graciela Ocaña constituyó un comité de crisis para el manejo y coordinación de las acciones contra el dengue. El mismo tendrá como sede Catamarca y abarcará todo el noroeste argentino. Estará integrado por funcionarios nacionales y provinciales y representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Entre sus objetivos figura la capacitación de médicos locales para el combate del dengue. La ministra de Salud participará mañana de la reunión de la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Allí informará sobre la situación de esta epidemia que afecta a 18 provincias. La CONADU advirtió que realizará paros para la semana próxima. Lo resolvió hoy en el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Según lo acordado ahí, si el gobierno y los rectores de las casas de altos estudios públicas no convocan a los profesores a discutir los salarios en los próximos días, realizarán una medida de fuerza. Investigan crímenes de Estado en Ecuador. El presidente Rafael Correa nombró a la Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones ocurridas en las últimas décadas en su país. Se trata de asesinatos de Estado, desapariciones y abusos de poder. Entre los convocados se encuentran 46 civiles, 73 militares y 92 efectivos de la Policía Nacional. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados un décimo, humedad 83%, la hora 22:33 minutos. Noticias 530. Porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM530, la voz de las madres. Vos tenés la palabra. Oh, qué nochecita, ¿eh? Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro. Sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Que el dengue no es un chiste. Si alguien de tu familia tiene alguno de estos síntomas, consulte a un médico. Fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en los músculos y las articulaciones. Además, pueden aparecer erupciones en todo el cuerpo, náuseas y vómitos. Ante cualquier duda, acérquese al centro de salud más cercano a su domicilio. Y recuerde que la única vacuna contra el dengue es la prevención. No te quedes mosca, no te quedes mosca. El dengue puede afectarnos a todos. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 7 de abril, que vendría a ser mañana, la Jam de Tango, Viviana Escarlaza y Pablo Mota, más invitados en el Empujón del Diablo. Ángel Carranza, 1969, la entrada gratis a las 9:30 de la noche. El sexteto milonguero, que empieza una gira como Kiss, estará esta vez en Milonga de las Chiruzas. Lagos 790 en Rosario, Santa Fe. A la gente que nos escucha de Rosario por internet, bueno, conozca al sexteto milonguero, será a las 22 horas. El miércoles 8 de abril, el tango de miércoles presenta a Ángel Pulici y Ruth de Vicenzo Quinteto en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada $15 a las 9:30 de la noche. Javier Cardenal Domínguez, Hernán Reinaudo y Ariel Argañaraz, junto a Violentango, estarán en la Peña del Colorado, Güemes 3657, entrada, no la sé, pero a las 9:30 de la noche, entrada $25. Orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada $15 a las 10 de la noche. Cucuza Castielo, Juan Villarreal, Moscato Luna y Sebastián Sassali estarán en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, entrada $20 a las 10 de la noche. Y como todos los miércoles, la Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada $15 a las 11 de la noche. Pasamos al jueves 9 de abril, lo que anunciábamos antes, Agua Pesada en el Conventillo de Teodoro Perón 3615, entrada $10 a las 11 de la noche. Esteban Morgado Cuarteto en La Viruta, Armenia 1366, entrada $20 a las 11 de la noche. El día viernes 10 de abril, la Orquesta Típica El Arranque con Andrés Linetsky, el pianista, como invitado en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada $25 a las 9 de la noche. El sábado 11 de abril, el quinteto Viceversa en Sanata Bar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, entrada gratis a las 12 de la noche. Como siempre, ¿saben dónde tienen que escuchar toda esta información? No, ¿dónde leerla? Es una página web. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar.